Coger en castellano. Poesía en español. El alma y el cuerpo. En busca de una geopolítica del amor. Bien nuestra. De por acá, con nuestras voces, nuestros sonidos, nuestros propios conflictos. Porque la palabra es palabra, pero también es acción. Porque las palabras hieren, golpean, matan. Pero si se las sabe usar, las palabras construyen. Construir es la tarea. Construir sin interferencias ajenas. Sin intereses foráneos. La paz. La esperanza. Las ideas. Las idas y las vueltas. Más de medio siglo de violencia trae en sus espaldas el hermano país de Colombia. Hoy callan las armas, buscan la paz, pero con una condición innegociable: paz con justicia social. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, prometieron cuando falleció García Márquez, aunque Aureliano Buendía, soñamos y haremos la paz. Les proponemos una hora de sexo sin jerarquías, una hora de sonidos nuestros, de por acá, con llantos propios, esperanzas de acá, de estas tierras. Tierras en permanente colonización cultural, en permanente conflicto también, pero sin perder las esperanzas, para estimular la libido latinoamericana. Música, poesía y cine en español. Coger en castellano, capítulo 14, buscando un símbolo de paz. Hoy estamos en vivo y en directo desde acá de Radio Kermés, en la localidad de Toay, y les proponemos otorgarle la voz a la paz. Vamos a escuchar músicas de la FARC, de las FARC EP, y poesía sobre el conflicto armado en Colombia. Ya estamos escuchando el tema, un tema de Nicola Cruz, que está de cortina. Y a continuación vamos a escuchar el comunicado de Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez, alias Timochenko, como lo conocen. Es el jefe de Estado Mayor de las FARC-EP. Es un comunicado que dieron luego del plebiscito por la paz del pasado 2 de octubre. En la votación los colombianos le dijeron no a la paz, pero algunos dicen que la paz llegó para quedarse y que a partir de ahora usarán una nueva arma para pelear por sus derechos: la palabra. La paz llegó para quedarse. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, reafirmamos ante Colombia y el mundo que sus frentes guerrilleros en todo el país permanecerán en cese al fuego bilateral y definitivo como una necesaria medida de alivio a las víctimas del conflicto y en respeto a lo acordado con el Gobierno Nacional. Llamamos al movimiento social y político a respaldar resueltamente, mediante la movilización y otras formas de expresión pacíficas, el acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera. La paz en Colombia es constitucionalmente un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento que debe prevalecer por encima del odio y la violencia. Es la paz un derecho contramayoritario porque es un derecho configurador y esencial de la dignidad humana. Así lo admite la Corte Constitucional, que además consigna en reciente sentencia que la consulta plebiscitaria no tiene efecto jurídico alguno. El efecto es político. El acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera ha sido firmado como acuerdo especial y depositado ante el Consejo de la Confederación Suiza en Berna. Ello le confiere innegable e irrevocable efecto jurídico. Las FARC permanecerán fieles a lo acordado. La paz con dignidad llegó para quedarse. Los sentimientos guerreristas de quienes quieren sabotearla jamás serán más poderosos que los sentimientos de concordia, inclusión y justicia social. Estado Mayor Central de las FARC. Yo soy antioqueña. Nací por allá en un municipio que se llama Santa Rosa de Osos, 4 horas de Medellín. Muy frío, por cierto, bastante frío. Sueño con un país incluyente, respetuoso de las diferencias, mucho más humano, un país donde jamás vuelva a haber la necesidad de coger un arma para hacerse escuchar, que se imponga la palabra ante las balas, ante la rabia, ante la venganza, ante el odio. Ese es el anhelo. Este arduo oficio de llenar el día de actos, escribir el poema, pensarlo y ver la luz motivado, humedecida la hierba, el aire filtrando las cornisas, vuelo oblicuo de un sirimiri y este escribir en plena guerra. La vida me lleva al lugar que debí ocupar hace mucho tiempo. La vida me llevó a luchar, me llevó a pelear hasta el sufrimiento. La vida me lleva al lugar que debí ocupar hace mucho tiempo. La vida me llevó a luchar, me llevó a pelear hasta el sufrimiento. Ya me cansé de ver sufrir mi vieja, sola sol vive lavando ropa ajena. Ya me cansé de ver sufrir mi vieja, sola sol vive lavando ropa ajena. Que nada gana y vive miseria, que anda a sus hijos como gente buena. Que nada gana y vive miseria, que anda a sus hijos como gente buena. ¿Qué más puede salir de la bandera? ¿Qué más puede salir de constructor? ¿Qué más puede salir de la bandera? ¿Qué más puede salir, fue constructor? Yo soy un guerrillero y empuño esa bandera. Yo lucho por mi pueblo y por su liberación. Yo soy un guerrillero y empuño firme esa bandera. Yo lucho por mi pueblo y por su liberación. Mi viejo un hombre provinciano vive trabajando al sol y sudor, recibiendo un bajo salario, un hombre explotado de la construcción. Mi viejo un hombre provinciano vive trabajando al sol y sudor, recibiendo un bajo salario, pero explotando de la construcción. Él fue el que a mí me enseñó las cosas, él fue el que a mí me enseñó a luchar. Él fue el que a mí me enseñó las cosas, él fue el que a mí me enseñó a luchar. No veas las cosas color de rosa, coge un fusil si toca pelear. No veas las cosas color de rosa, coge un fusil si toca pelear. ¿Qué más puede salir con la bandera? ¿Qué más puede salir con el constructor? ¿Qué más puede salir con la bandera? ¿Qué más puede salir único y constructor? Yo soy un guerrillero y empuño esa bandera. Yo lucho por mi pueblo y por su liberación. Oh, oh, oh. El alma y el cuerpo. Coger en castellano. Saciando el deseo poético. Muy buenas noches, corderos y corderitas. Nos reencontramos en el capítulo 14 de Coger en castellano, titulado Buscando un símbolo de paz. Quien les hace en este programa, bueno, quien les habla, Bianquina Lupe Bustos, y quien me acompaña, Miguel Ángel. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches. En la operación técnica, en los controles, atrás del vidrio, haciendo de pulpito, está el cordobés Martín Rodríguez. Estamos desde Radio Kermés en el 106.1. Nos pueden escuchar por la web radiokermés.com. Uh-huh. Desde la localidad de Tuay, acá en La Pampa. Y hoy estamos con un tema delicado, porque es un tema sensible, es un tema que está en pleno auge. Y que esta misma semana tuvimos también muchas novedades. El Ejército de Liberación Nacional también empezaron con negociaciones de la paz. Después de 50 años de lucha armada por parte de la FARC y con intervención de militares y a su vez con sublevaciones campesinas y mucho conflicto interno en Colombia. Entonces, vemos que por ahí desde la misma poesía que estamos leyendo, toda es poesía que se leyó en un espectáculo que se hizo en agosto en Colombia. Son todos poetas colombianos. Y la música que vamos a escuchar en general es toda música que propone las mismas FARC desde su página. Tienen página web, tienen un canal en YouTube, están como queriendo buscar la paz desde otras formas que no sean las armas. Así que nuestra propuesta, bueno, es ofrecerles un poco de eso que por ahí en radio no es muy escuchado. Uh-huh. Nos pueden encontrar en el blog también, tenemos un blog, escogerencastellano.blogspot.com.ar. Ahí están los programas anteriores de la temporada pasada. ¿Estamos en Twitter? Estamos en Twitter, en arroba coge corderito, o en Facebook, coger en castellano. Bueno, ahora Bianquina nos va a leer un poema, ¿o no? Antes de arrancar, que vamos a continuar, le queríamos contar qué leímos antes. Uh-huh. Primero que nada, escuchamos, después de que hicimos la intro, el comunicado de Timochenko. Después escuchamos a Erika Montero, que es una integrante de la FARC. Vamos a escuchar un par de testimonios más de algunos otros ahí intercalados entre la música y entre la poesía. Son pequeños testimonios que tienen los integrantes mismos de la FARC para promocionarse a sí mismos. Sí, sí, sí. Lo mismo pasó con el tema. También escuchamos un tema de las mismas FARC, que ellos también lo publican en su página. Uh-huh. Titulado Soy Guerrillero. Y hace un ratito Miguel nos leyó

son nuestros hermanos. El alma y el cuerpo. Bueno, estábamos escuchando hasta recién un tema muy particular que se llama Hermano Soldado de Lucas Iguarán. Es un cantante de los favoritos de las FARC. Un tema muy llamativo porque es un tema que les canta la guerrilla a los soldados, a la policía, a del gobierno, ¿no es cierto? A ese soldado en particular que está actuando en contra de ellos, ¿no es cierto? A ver, entendemos que nada de la música que estamos pasando es ingenua, ¿no es cierto? Son temas, es música que está funcionando para captar a ese sujeto y atraerlo a la guerrilla, ¿no es cierto? Uh-huh. Así es. De la misma manera, digamos, que toda la página que contiene la FARC, digamos, tiende a eso. Sí, tiende a eso, la música tiende a eso. por ahí lo que estamos viendo de positivo es que tiende a ganar al público a partir de la palabra y ya no tanto con las armas. Veremos si es así, ¿no es cierto? Para hacer una recopilación más o menos de lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos escuchando, después de la última intervención de que hablamos nosotros, escuchamos un tema musical de Lucas Iguarán, Oye tú guerrillera. Luego leí un poema de Gloria Posada, titulado el poema Tierra de Luto. Es una poeta colombiana de Medellín, nacida en el 67. Luego le siguió otro tema musical del grupo cubano Cuentas Claras. Sí, ese tema lo hicieron, es un tema de rap, que lo hicieron en conjunto las FARC con esa banda cubana. También como para mostrar de alguna manera, enfocar de algún modo algo positivo de la lucha. Y el tema se llama Pueblo Colombiano pa' la Mesa. Después escuchamos otro testimonio, es de otro integrante de la FARC, Esteban, que es un músico. Es un músico de ahí, de las milicias, ¿no es cierto? ¿Y ahora? Y ahora nos vamos a... Bueno, vamos a escuchar un audio... una escenita de la película del director colombiano La Sirga. Sí. Es una película del 2012, una película nueva. Se puede ver en YouTube con buena calidad. Si la buscan, se llama La Sirga. Y bueno, la película muestra desde el enfoque de una niña el problema que tiene de desplazamiento. Sí. Se queda sin familia, se queda sin casa y se tiene que ir del lugar donde está. Por ahí el audio no se llega a escuchar bien ahora cuando lo escuchemos. El volumen está medio bajo, pero por ahí es llamativo cómo permanentemente hay escenas de lluvia, lugares de mucha lluvia, de mucha tormenta. Y en uno de los diálogos que vamos a escuchar, la chica le dice a uno de los otros de los personajes, inocentemente, escuchando el ruido de la tormenta, dice, oh, ya va a llover otra vez. Y el otro personaje le contesta, no, eso no son truenos. Es como que permanentemente se está haciendo referencia a que están escuchando bombas y la niña no se había dado cuenta. Sí, como bien lo cuenta el director colombiano, William Vegas, en una entrevista, él cuenta justamente que está constantemente implícita la idea de la violencia en Colombia en esa película. No es que explícitamente se va a mostrar la violencia o la guerra en sí. No se ve. No se ve, es lo llamativo, es lo bueno que tiene la película, es eso justamente, que no se muestra y está permanente, es como que subyace a todo. No hay en ningún momento una escena de violencia. Es muy rara la forma en que cuenta la violencia en la película. A pesar de ser víctima, ¿no es cierto?, el director de violencia. Sí, él justamente en esa misma entrevista cuenta, digamos, podríamos decir que es como el motivo también por lo cual lo inspiró a tratar esta temática en esa película. Él cuenta que fue víctima del conflicto colombiano y dice que mi papá fue asesinado por la guerrilla, mi abuelo también, y además tengo un tío en la guerrilla. Y bueno, justamente dice que está... Bueno, cuenta la historia de Alicia, que dice que no es sumisa ni débil ni tonta y que solamente está en stand-by, como se muestra cuando está sonámbula, que ya tiene episodio de... Sí. Bueno, escuchamos ahora el episodio este. Es Alicia, la niña, la desplazada, hablando con uno de los personajes mientras cocinan. Presten atención cuando termina, que se escucha ahí de fondo unos ruiditos, o sea, no se ven bombas, no va a explotar nada, no es una película de Hollywood, pero se escucha un ruidito que parece lluvia y la niña le va a decir, ya va a llover otra vez, y el otro personaje le replica, no, esos no son truenos. ¿Qué, prima? ¿Sí le ha gustado la cocha? Sí. ¿Y hasta cuándo se piensa quedar? Cuando me encuentre para irme. ¿Qué pasa nada. Y apenas pueda, si me voy de aquí. Pero usted puede irse cuando quiera. No crean, prima. A mí lo que me preocupa es el viejo. Bueno, yo me voy a dormir. Cualquier cosa me avisa. Ya va a llover otra vez. Esos no son truenos. En los montes de María, esto sucedió, señores. En los montes de María, esto sucedió, señores. Que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Ven acá. Ven acá, mijo. ¿Qué llorar, bebé? Dime que te duele. ¿Qué llorar, bebé? Dime que te duele. Porque se murió mi madre. Tengo que me consuele. Porque se murió mi madre. Tengo que me consuele. ¡Vamos! ¡Tambo! En castellano, poesía en español. No hay cicatrices, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella. Algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria. Un remate imperfecto que nos sana, dañándonos. La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Colombia, un sueño de paz, para que en los campos el ladrar de los perros en cualquier madrugada no sea el rondar siniestro de la muerte que vaga. Sea el apretón de manos, sea la sonrisa cálida del amigo que llega y no fauce oscura del fusil que amenaza. Para que soldados y guerrilleros no sean el uno para el otro el tenebroso olfato de la muerte husmeando la vida temblorosa. Para que exploten bombas de pan y de juguetes y corran nuestros niños entre escombros de besos. Lancita, mi soldado, recuerda que Jacinto, el hijo de la vieja campesina, se ha ido a la guerrilla buscando amaneceres, persiguiendo alboradas. Que no regrese muerto. No le apague su lámpara, porque la vieja espera. Pegada a su camándula, pidiéndole a las ánimas que no pase nada. Compita, camarada, ¿recuerdas a Chuchito? El que jugaba metras contigo y con los otros muchachos de la cuadra. Hoy es un chico grande, repleto de esperanzas. Se ha ido a la recluta portando una bandera, símbolo de la patria. No le trunque sus pasos tendiéndole emboscadas, porque tendrás tú mismo que llevar la noticia. Que partirá el alma de aquella pobre madre vecina de tu casa. Pero también el hambre bate tambor de guerra, impulsando las armas. Cada fusil le quita, por precio solamente, un año de alimentos. Por familia o por casa, sirviendo desayunos de odios y de balas. Paz, te han vestido de negro, siendo tú blanca, blanca. O de azul de naufragio, o del rojo siniestro de sangre derramada. Tampoco eres el verde vendaval de las montañas, que todos los partidos hoy se tapen la cara y te desnuden toda, novia inmaculada, para ponerte un traje blanco de nube blanca. Que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. ¡Qué fortuna, qué fortuna! la vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable. Paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra y Colombia. Coger en castellano, erotizando el lenguaje. El alma y el cuerpo. Después del audio de la película Sirga, escuchamos un bello tema de Petrona Martínez, de la colombiana Petrona Martínez, titulado Un niño llora los montes de María. Luego Bianquina nos leyó un poema de Piedad Bonet que se llama Las cicatrices. Luego escuchamos un audio que están leyendo un poema de un autor colombiano, de Tirso Vélez. Y lo leen diferentes poetas colombianos. Y de fondo, mientras iban leyendo los poetas, escuchábamos el tema Las coplitas de la banda argentina Chancha Vía Circuito. Y este último tema que estábamos escuchando se llamaba Soy Colombia. Es un tema que es producto de una convocatoria en la que participaron 100 artistas de la zona. Fue grabado en La Habana. Y fue musicalizado y puesto en un video. Es como un premio que hicieron, ¿no es cierto? Dentro del proceso de paz. Y nos vamos despidiendo, sí, ya está casi la hora. Así que nos reencontramos la semana que viene con el capítulo número 15. Les recordamos que si quieren volver a escuchar este capítulo 14, lo pueden hacer el día lunes después del de programa Degenerados. De Verónica. De Verónica McLennan. Y bueno, les reiteramos las vías de comunicación en Facebook, Coger en Castellano, en Twitter, arroba cogecorderito, y está el blog, que tenemos todo subido ahí de los capítulos anteriores. Que, ¿cómo es el blog, Miguel? cogerencastellano.blogspot.com.ar. Bueno, hicimos este programa. Bianquina Guadalupe Bustos. Miguel Ángel Lel en los controles, en la operación técnica, ahí cortando audios y haciendo señas. Máster de ilusión. El cordobés Martín Rodríguez, que está luchando con nosotros, que estamos en vivo y en directo por segunda vez. Por segunda vez. Sin ningún diferido, sin nada esta vez. Estamos todo en vivo. Y bueno, nos está enseñando un poco el Dani Cordobés. Y bueno, nos vamos despidiendo. Miguel ahora nos va a leer un poema de Juan Mares titulado Aimsa. Uh-huh. Y nos vamos a ir después con un tema cantado por Mercedes Sosa. O sea, nos venimos para Argentina. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Soy pan, soy paz, soy más. ¿Un tema de Piero? Ajá. Nos vemos la próxima. Todo el que porte un arma, así sea una onda, está dispuesto a matar, así sea a un pájaro. Todo el que siembre una planta está dispuesto a vivir y dar, así sea el grano para un pájaro. Todo el que porte un arma nos puede quitar la vida, así sea tronchando el tallo de la flor. Todo el que se hinque en el surco nos da la vida, así sea en el aroma de una flor. Igual al mar.